Bueno, este trabajo está realizado para la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Odontología. El tema que vamos a tocar hoy es con respecto a lo que es el reconocimiento de los instrumentales quirúrgicos para exodoncias simples. El docente encargado es el cirujano dentista y para ir la tarea de Juan Carlos para la CDD. Los instrumentales que con más frecuencia utilizamos tenemos lo que son los elevadores rectos, ¿sí? Los elevadores se caracterizan por tener tres partes, ¿no? Tenemos lo que es el mango, donde vamos a coger, de donde vamos a coger, ¿sí? Tenemos lo que es el tallo y tenemos lo que es la punta. El tallo nos va a permitir que exista una comunicación directa entre lo que es la punta y lo que es el mango. Luego tenemos lo que son los elevadores angulados acanalados, tenemos lo que son dos. Tenemos lo que es el derecho y tenemos lo que es el izquierdo. Luego tenemos lo que son los instrumentos para hacer las exodoncias propiamente dichas. Tenemos lo que son los forceps rectos para anteriores, ¿sí? Y los forceps tipo bayoneta, ¿sí? También se caracterizan por tener tres partes, ¿sí? Tenemos lo que es el mango, el cuello y lo que es la parte activa. Luego tenemos lo que son nuestros forceps para las piezas posterior inferiores y anterior inferiores, como son el forceps pico de Milano, la cual nos va a permitir hacer exodoncias, ¿sí?, de premolar hacia premolar. Luego tenemos lo que son el forceps pico de Loro, que este forceps solamente nos va a permitir realizar los procedimientos de las piezas postero inferiores.